Contame cómo es tu relación con las sierras de Córdoba. Bueno, es una relación bastante estrecha, por lo menos con algunas partes de las sierras. Bueno, como buena cordobesa, toda la vida he ido de vacaciones y a pasar días en distintos lugares, en familia, con amigos y demás. Pero además hay un lugar que queda en Punilla, que es como es mi lugar en el mundo. No me digas. Así que sí, es Cuesta Blanca. Hay una relación de amor total y de fascinación. El clima serrano también es mi clima preferido. Muchas veces desde mi vida porteña lo extraño. Y bueno, eso, la verdad es que amo las sierras y cada vez que puedo hacerme una llegadita, lo hago. Contame nada más que para referenciar acá a los que te escuchan desde Punilla y que conocemos y disfrutamos también Cuesta Blanca, si eras más de quedarte por ahí, por lo que sería el, entre miles de comillas, el centrito, o si encarabas Playa de los Hippies y Río Arriba y esa libertad de tener infinitum para recorrer. Y te diría más la opción B. La playa de los hippies a veces me resulta un poco llena de gente, entonces no voy tanto. Prefiero los lugares donde todavía no hay tantas personas, que no voy a decir cuáles son. Así que bueno, ese es un poco mi vínculo. Bueno, lugar extraordinario para conectarse con uno mismo, para crecer y para meterse en esos mundos íntimos que propones desde tu música. Claramente es parte de vos, esos universos. También lo has comentado en algunas entrevistas que estuvimos chusmeando Totalmente. esta semana de que. Más allá de tu formación académica y de ese ir vinculándote con algo así parecido a lo que se dice el pop, siempre hay como un camino bastante íntimo por ahí. ¿Querés contarnos un poco? ¿Querés contarle a quienes, no sé quién, pero no te haya escuchado todavía, y contarle un poco por dónde van esos universos? Porque es tan, tan especial lo musical como lo de las letras. Sí, a veces me es un poco difícil como de poner en palabras, pero ya que estamos hablando de estos paisajes y de la relación con eso, te doy la razón totalmente. Eso para mí es como forma parte de mi imaginario desde siempre y de mi forma también de conectarme conmigo y con mi parte creativa, o sea, la relación con la naturaleza no solo las sierras, ¿no? Pero bueno, como la Sierra de Córdoba Claro. es lo que más he curtido en la vida, sí tengo eso más presente, pero eso suele ser como, me carga, ¿viste? Me carga de energías, de preguntas, de también de un ritmo, ¿viste? De pensamiento que a mí me se ve que me favorece. Por ahí cuando hablo de ritmo de pensamiento, porque no sé, a veces cuando estoy demasiado acelerada, más en ritmos de ciudad, de metrópolis, me cuesta más, viste, esa conexión con esa parte tan íntima que para mí funciona como usina de ideas. Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo a lo que me Sí, preguntaste. claramente porque lo que queríamos era escucharte un poco con esa descripción, que también ayudo yo también al escucha, tal vez que no hizo la tarea con Candelaria Samar, con quien estamos compartiendo este rato de conversación. Hay como dos etapas porque están bien marcadas en dos discos, uno del 2014, que tal vez es la que recoge toda tu historia cordobesa, tu formación académica, de conservatorios y de músicas clásicas con tus nutrientes del rock y de la música latinoamericana. Y ahí hay un disco que salió de lo que eras o sos y tal vez después está esta segunda placa que salió algunos años más tarde, te tomás unos tiempos para los discos y ya tiene tu experiencia porteña encima, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Siempre está ahí igual el cordón umbilical, no se corta con esto que te digo, con esta forma más vinculada a la naturaleza y a sus, y a lo que me dispara, pero sí, totalmente. En el segundo disco ya hay mucho más paisaje imaginario. Urbano. Si bien, bueno, yo también soy de Córdoba capital originalmente, entonces Claro, un poco de el asfalto paisaje hay ahí. urbano siempre hay asfalto, siempre hubo, pero bueno, vivir en Buenos Aires es puro asfalto, entonces bueno, es el material que hay para imaginar cosas. Bueno, y saltaste a la escena cordobesa, que también se fue ampliando, porque hoy por hoy las distancias en kilometraje mucho no tienen que ver con las redes, con que el disco, tu primer disco haya sonado por todos lados. Que te pararan la oreja un montón de músicos y que también te invitaran a algunas asociaciones y bueno, y que estuvieras ahí en colaboraciones, pero sí, ahora andás como en otras etapas, también leíamos y sabemos, estamos al tanto que estás siendo parte del sello o de la empresa Sonamos, que comanda ahí Juana Molina, y que se viene con dos fuertes, que uno sos vos, de sus presentaciones para este año. Bueno, sí, esa es la novedad de este año, tal cual lo decís. A partir de, bueno, lo que está sucediendo ahora que se está editando o se está por editar mi segundo disco en formato vinilo. Ese fue como el puntapié, digamos. Digamos, el primer punto de contacto con Sonamos, ellos me contactaron para ofrecerme editar ese disco en vinilo, a lo que por supuesto dije que sí, sin dudar. Claro. Y bueno, eso está en proceso y en algún momento del año se va a concretar. Y bueno, en el mientras tanto también como que fueron apareciendo propuestas vinculadas a esto. Concretamente, lo que sucedió la semana pasada, que fue que hicimos un concierto acá en Buenos Aires, en un lugar que se llama La Tangente, compartido, o sea que donde la anfitriona era Juana, y después era un concierto en donde yo pude tocar toda mi música y era como una especie de volver a presentar este segundo disco, por más que ya tiene 3 años dando vueltas y, o sea, ya existe ese disco, pero bueno, es como para darle este marco del sello Sonam. Pero ahí hay proyectos. Lo que me intriga a mí es si con Sonamos te encaminás hacia un tercer disco. Bueno, eso hay que verlo, No te todavía, quiero meter todavía no. presión, no te quiero meter presión, es solo saber nomás. En realidad, preguntárselo Ah, a ok. Sonamos, Material ya hay, más bien. tenés siempre ahí en la cabeza. Estoy trabajando en eso. O sea, sí, básicamente para que haya un disco, primero hay que trabajar en el material y estoy en eso. Como vos dijiste hace un rato, yo me tomo mis tiempos para eso. Y bueno, hay en el horno algunas cosas. Es mi plan. Durante este año meterle pata para ver si eso ya puede tomar la forma de un disco. Claro. Eventualmente lo hará, digamos. Lo que no sé es cuánto tiempo me va a llevar y algunas cuestiones estéticas que todavía no defino del todo. Me Así que imagino bueno, en algún momento. que es la parte que desvela, perdón que te interrumpo. No, no, totalmente. Es la parte más divertida también, pero es la parte más, bueno, como siempre en los procesos creativos, por lo menos como los vivo yo, ¿no? Que hay una cosa de fascinación y de incomodidad al mismo tiempo que es, bueno, yo creo que un poco eso también hace que mis tiempos sean largos, porque hay veces que no puedo, ¿viste? Tengo la cosa ahí Claro. al frente, tengo una música nueva que está apareciendo y me da tanta ansiedad no saber bien cómo va a terminar siendo que tengo que dejarlo, ¿viste? Tengo que dejarlo reposar. No solo por la ansiedad, sino porque a veces las cosas no se hacen de un solo tirón y las respuestas a las preguntas que tengo en ese momento aparecen solas naturalmente después de un tiempo, como cuando metiste algo en el horno y lo sacas y ya está cocinado. Claro, algo decías en algunas entrevistas acerca de los aprendizajes que te deja cada preparación de un disco, por supuesto, pero también cada ensayo con músicos nuevos, con los que estás probando algo, con artistas con los que decidís Bueno. enyuntarte para lo que sea. Hay como un aprendizaje constante a lo cual a eso no le pones freno y te empieza a invadir, supongo. Totalmente, o sea, es bueno, mira, justo hoy estaba pensando, en estos días estoy pensando en eso porque lo más reciente que me está pasando con respecto a eso es que para armar el concierto que te comentaba de la semana pasada, bueno, hubo que ensayar, hubo que armar un ensamble. Tuve que revisar, viste, si bien es mi música vieja, entre comillas, es la música que ya existe, no la que está por venir, volver a hacer esa música, a hacer sonar esa música y cada vez tiene algo nuevo que decirme, ¿no? O sea, me Claro. aporta una información nueva porque se ve que estoy atenta a eso. Entonces, si bien... Por ejemplo, estuve trabajando en músicas que ya están hechas. Hay ideas de cómo, esto que resolví acá en este tema podría utilizarlo en este tema nuevo que estoy terminando de componer. Aquello viejo Y también. de que la lectura es la relectura y que estamos todo el tiempo revisándolo. Pero en algún momento hay que calmarse con eso. Igual para las Totalmente. presentaciones en vivo me parece que pinta bien. Sí, Bueno, también te sí, tocó, sí. te quería llevar a. Estuvimos buscando qué era lo último, porque en esta cuestión, digamos, de que tenés ese disco Una Linterna, el que ya hiciste en Buenos Aires y que incluso también contabas que tampoco representa una etapa en particular, porque es una recopilación de cosas que venías trabajando en esos años. Sí. También estuviste haciendo y hacés desde siempre, como te prestás a estos formatos que son audiovisuales, que son de canales de YouTube o cosas en las que también se puede trabajar bien. Y esto último que trabajaste con este grupo, no, con ese formato que se llama Las Cajas, ¿verdad? Que es tan lindo y hay dos Sí. temas que seguro vamos a ir colando entre esta conversación. Ahí digo, ahí en Sí, esas bueno. experiencias volvés a revisar todo, más allá de lo estético, de cómo se ve y lo que puedas jugar con los músicos con los que estás, volvés con el material, pero hay que hacerlo de otra manera. Hay que hacerlo de otra manera, totalmente, o a veces de la manera original que se había perdido con el paso del tiempo. Mira, me pasó algo. Volviendo a esto de la relectura, que fue que para, y que además une todas las cosas de las que venimos hablando, que para esta reedición, para esta edición en formato vinilo del disco Una Linterna, hubo que hacer una nueva masterización adecuada a ese formato, técnicamente. Claro, O es sea, otro entonces, laburo para sonoro. el... Otro laburo, entonces bueno, hubo que ir con alguien especializado en eso para que lo hiciera. Pero en ese proceso hubo que volver unos pasos atrás, digamos, a la masterización del disco, que es como la etapa final sonora de un disco. Hubo que volver a los archivos viejos, digamos, donde estaban, se le dice como el crudo, ¿no? O sea, Claro, las sí, a las cosas grabaciones todavía no... originales. Exacto. Y algo sucedió en mi cabeza al escuchar esos crudos, que la música es la misma, porque es la que terminó siendo el disco. Pero algo sucedió con el plano en el que están las cosas o con la forma en la que suenan particularmente las voces. Las voces, digo, no solo mi voz principal, sino todos los arreglos que hay y todos los coros y demás, que me hizo darme cuenta, quizás esto ya era evidente para alguien que no soy yo, pero a mí me cayó la ficha en ese momento de que, claro, en mi música la parte vocal es está súper presente, está mucho más presente de lo que yo soy consciente a veces. No eras consciente. No era tan consciente porque yo la voz la uso de muchas formas. Puedo aclarar mientras tanto que en mis discos todas las voces son mías, o sea, soy yo la que graba todos los coros, al menos hasta ahora. Y muchas veces no está pensado como un arreglo coral, sino que está pensado como ideas musicales que bueno, no tenía otro instrumento y los hice con la voz, digamos, pero podría haber sido un violín o una guitarra eléctrica, no sé. Claro, No pero sé la si se decisión entiende. estética fue hacerlo con una voz. Sí, por uno u otro motivo, digamos, terminó siendo así. Entonces, claro, está lleno de voces. Entonces, poder verlo de esa forma me hizo como tomó más relevancia eso. Y justo tenía que grabar este video del que vos hablabas, donde me invitaron la gente que organiza ese, es como un ciclo de videos de distintos artistas. Claro. Bueno, yo podía elegir la música que yo quisiera hacer. Y bueno, justo elegí dos de mis canciones, pero en vez de tocarlas sola, pensé en llamar bueno, a las otras tres chicas que se ven en el video, que son Melina Mogilevsky, Natalia Spinner y Missy Andrenacci, Que también te que acompañaron con quienes. ahora el 11 de mayo, te acompañaron en esta presentación. Exacto. Y con quienes yo paralelamente me vengo juntando mucho porque así como ellas están presentes en mi música, todas estamos presentes en la música de todas. Es un grupo re lindo. Medio que todas somos las coristas de todas, porque cada una tiene su proyecto particular. Y cada una la dirige a las otras también, en sus propios proyectos, ¿las diriges conociéndolas o hay creación Exacto. compartida ahí? Por ahora cada una presenta su arreglo y dirige como quiere que sea, Ok. digamos. No, no hay inspiración colectiva. O sea, lo que vimos era Entonces, bueno. lo que está ahí disponible en las cajas, que lo encontrás por YouTube, pones las cajas Candelaria Samar, es las voces que van haciendo ellas, los coros y todo eso, está en base a lo que vos tenías pensado para ese día. Exacto, pero lo genial, lo maravilloso para mí fue que ellas reprodujeron exactamente los arreglos del disco, no es una adaptación, que es lo que yo venía haciendo siempre, adaptaciones de cosas. En cambio, acá pude ir directamente a la idea original, Un que bueno, reencuentro. tiene todo un reencuentro y tiene. Siempre las reversiones están buenísimas y las adaptaciones también, pero poder volver al original es como que trae de vuelta todo el proceso que tuvo eso para llegar a ser lo que es. Es algo que está pensado y trabajado, no es una cosa que se armó en un ratito. Entonces, de alguna manera siento que tiene como más peso quizás que otras versiones. No Bueno, sé, a esa es veces también mi la. opinión de hoy. Claro, no, y es válida, por supuesto. Me imagino que también ese reencuentro, un poco con aquello de cómo, lo había pensado así, lo había grabado así, y en la distancia en tiempo, también deja en claro el camino recorrido también para esa intensidad con el reencuentro, porque repasamos un poco también para los escuchas que están por ahí. Que te ha pasado un poco de todo en estos años, no solo con la ida a Buenos Aires, que también ya empujaba por tus presentaciones, por tus músicas, por tus cuestiones de laburo, y también algunos, digamos, hechos que se van como escalando, presentaciones en el Lollapalooza, convocatoria de Jorge Drexler ahí para hacer el show teloneando, o como se diga, tocando antes, esta Sí. llegada a Sonamos y tus propias presentaciones en Buenos Aires cada vez más convocantes, estar como en una escena me parece que también intensifica, vuelvo a la idea, de reencontrarte con aquello que eras a la hora de pensar ese disco. Sí, totalmente, y que a veces en todas esas cosas que nombras, bueno, uno va, no digo que perdiéndose para nada. Pero sí, a veces algunas cuestiones como de del origen de las cosas se te pierden en el archivo porque empezás a acumular un montón de información nueva y cada una de esas cosas que nombraste y muchas más implican un trabajo nuevo, si se quiere, aunque los materiales sean los mismos, bueno, es lo mismo de lo que ya venimos hablando, ¿no? Claro, porque es Entonces, poder... relectura y no volver a foja cero, no es volver a foja cero, es siendo la que sos, volver a eso, a ese material original. Exacto, pero hay algo de este reconectar con el material original que es algo así como, no sé si te pasó o le pasó a alguien que está escuchando, que no sé, algo que uno escribió en un diario íntimo hace 20 años y un día te encontrás con ese diario íntimo y dices, ah, claro, yo estaba pensando eso. Claro, te ubica Y dónde por más estabas. que, claro, y por más que las cosas cambian, uno crece, se modifica, siempre hay algo que permanece ahí. Y volver a verlo y poder valorarlo, en mi caso, al menos fue lo que me sucedió, digamos, es ahí final feliz. es lindo y te da fuerza también de decir, ah, che, esto es lo que yo soy o es lo que yo tengo para mostrar y me gusta, no sé. Bueno, no sé si me fui para otro lado, pero en fin. No, claro, pero clarísimo. Contanos un poco de esa vida de conservatorios, tu formación, esa parte de cordobesa, digamos, de mientras te ibas construyendo y nada, ¿dónde te ibas a tocar? No sé, ahora estamos todos empapados de cómo los músicos escapan de noche a tocar o a juntarse con alguien o lo que fuere, pero ¿cómo se curtió toda esa Candelaria Samar que después decantó en ese álbum del 2014? Bueno, no, mi historia no es de mucha rebeldía, la verdad. es más tranqui, pero bueno, es una, de vuelta, es como una construcción a fuego lento, si bien hay distintos momentos en mi formación y distintos hitos que fueron importantes. Ahora con el tiempo, viste, las cosas toman distintas perspectivas. Y yo siempre tuve inquietud por la música. O sea, eso es lo que yo puedo visualizar como principio de la historia, digamos. Siempre me Donde hubiera interesó la sonando música. música, ¿estabas parando oreja o con cosas especiales? Porque también te escuché Sí. hablar de Jobim y de Serú Girán como cosas que te quedaron medio grabadas, pero era cualquier sonido, cualquier música ya te hacía parar la oreja. Sí, o sea, de muy pequeña. Hace poco hablaba con mi mamá que me decía, y bueno, mira, vos siempre tuviste las antenas prendidas. Íbamos al súper y vos volvías cantando la música de las publicidades que sonaban. Entonces, como que, bueno, hay una predisposición, se ve a absorber lo que escucho bueno, es un interés por eso que se escucha y después obviamente no es que todo me gustara, sino, bueno, las cosas que había en mi casa, que también uno las relaciona con algo familiar y demás, fueron las primeras cosas que me gustaron y que me impactaron Lo que sonaba en casa. lo que sonaba en casa, que es Jobim, no sé, mucha música brasileña, mucho folclore también. También había música, vengo de familia de músicos, así, de músicos vocacionales, ¿no? Entonces, el contacto como directo con la música en vivo, de, no sé, un asado en donde alguien saca una guitarra y todos se ponen a cantar, Claro. o no sé, mi papá cantaba en un coro y yo lo iba a escuchar, ese contacto como más en primera persona, también creo que fue como mi primera formación, ¿no? Al tener interés en eso, yo creo que fui absorbiendo toda esa información y todavía la estoy decodificando. Y todavía aparecen en mis músicas cosas que escuché cuando era chiquita. Y bueno, y después eso, a medida que fui pasando por distintas edades y distintos momentos de la vida, fui como contactándome con la música de diferentes maneras. Primero estudié piano. Yo ya tocaba un poco porque tocaba, pero empecé a estudiar oficialmente, digamos, cuando tenía 13, en La Colmena, que bueno, en Córdoba es una escuela de música Sí. bastante conocida. Y ahí empecé, tenía varias clases, varias materias, pero lo más importante era piano clásico, digamos, o sea, aprendí con la técnica clásica, pero en La Colmena, que a la vez es una escuela de música popular también. Bien, ya ahí había un buen Entonces, mix, o sea, formación clásica, pero en un lugar con onda. exacto, entonces creo que mi formación en definitiva siempre fue una mezcla, nunca fue una cosa, si es que existe tal cosa, como entre muchas comillas, pura. Y lo digo en esos términos para que se entiendan, no porque yo piense que existe una música pura. Okay. Digamos, o sea, no, a ver, para decirlo de otra manera, nunca estuve solo en la música clásica, solo en el folclore, solo en el jazz, siempre fue una mezcla de Claro. cosas. Y nunca del todo metida, porque no, nunca tuve la disciplina de estudiar para ser una pianista concertista. No, no, no me salía eso, me interesaba más otra cosa. Claro. Entonces, bueno, en un momento dejé de estudiar piano y terminé la escuela y empecé a estudiar composición, que empecé paralelamente en la Universidad Nacional de Córdoba, la licenciatura en composición, y en La Colmena, pero en la carrera de composición, que estaba y está dirigida por Juan Carlos Tolosa. Ay, esos perros están enojados. Son muy guardianes los perros de Rabia Roja. Hablando de escuchar cosas, ¿no? De estar atento a lo que suena. Y bueno, entonces ahí empezó, eso fue un momento muy importante para mí, como en mi formación, porque yo no sabía qué era componer. Tenía algunas ideas, ¿viste? Pero no sabía bien de qué se trataba. Y ahí se me reveló un mundo nuevo, una forma nueva de vincularme con la música, que Claro. era a través de la creación, digamos. O sea que la carrera te formó también, te dio instrumentos y seguridades, Sí. te mostró patrones de laburo para después, nada, como lo de siempre, lo de ustedes, romperlos. Totalmente, totalmente. Sí pasó que lo mismo que con lo que te mencionaba de etapas anteriores, era la carrera de composición, pero dentro de La Colmena. Entonces, y a su vez, este profesor que te nombro, que además era el que nos daba la mayor parte de las materias en ese momento, él tiene una formación en música contemporánea. Entonces se me hizo una mezcla espectacular de músicas y de formas de abordar la música, que en donde me empecé, creo que, y en esto se lo agradezco particularmente a este profe, a quien yo considero mi maestro, que me empecé a encontrar a mí en la música. Y en esa época es cuando también empecé a hacer canciones, que muchas de ellas terminaron después en mi primer disco. Así que bueno, ahí Bien. cierra la historia. Bueno, no te queremos robar mucho tiempo, pero sí tal vez conectarnos un poco también, porque vamos a seguir escuchando musiquita tuya intercalada y a posteriori de la charla, que bueno, que nos quedamos ansiosos por saber si después consonamos aparecerá tercer disco, que te deseamos lo mejor y un agradecimiento muy grande por estos minutos. Pero también preguntarte, como para cerrar, porque seguro que nos metemos ahí en los universos musicales. Sobre esta cuestión de que ya también has explicado un poco sobre lo luminoso, las luces, el nombre del disco, linterna, y esto que has explicado que lo encontraste como un factor común, buscándole una vuelta a encontrarle un sujeto a todo, tal vez ahí medio entre las presiones de poner nombres y cosas, pero también no solo a la hora de encontrar esos universos de letras y mundos, sino también me quedé con algo que también contaste sobre esa, tal vez esa admiración por Caetano y por esa línea de ir buscando como una cosa bien natural a la hora de cantar, de encontrar la naturalidad, o tal vez volviendo a esta palabra de la pureza, ¿dónde se mezclan un poco esto de lo luminoso, de los mundos para escribir, para componer, con esa intentona propia de ir hacia esa como pureza en el canto? A casi, no sé, me salía como algo como de los tangueros que no eran cantantes, sino decidores, algo así. También se me relacionaba con lo que decías. ¿Cómo te despedís presentándote? Uy, bueno, qué fuerte. Pienso con respecto a la forma de cantar que es medio, bueno, lo que me sale, ¿no? No es tampoco una cosa tan buscada, pero sí, porque ya otras personas me han preguntado algo similar y como que pienso, ah, bueno, debe ser que algo pasa. Y evidentemente hay influencias, como vos decís, de Caetano Veloso y bueno, de otros cantantes que tienen como una forma así muy natural, como decís. Yo creo que trato de ser honesta. Digamos, no me sale, porque lo he intentado en algunas ocasiones, cantar con ciertos adornos o con cierto estilo, sin que se sienta o que yo lo sienta como algo forzado, ¿viste? Como algo que no es parte de mi mundo. Entonces yo creo que trato de reflejar tanto en la forma de cantar como en las letras, como en la música y los nombres de los discos y todo. Cómo es mi universo, digamos. Y eso también hace que me lleve tiempo, porque tiene que ver con ir conociéndose uno. A Claro. veces uno cree que es unas cosas y después te vas al meollo de la cuestión y dices, ah, no, pero no era tan así. Entonces, con el canto me pasa, y me ha pasado cuando me estaba formando más. De decir, bueno, esto se puede cantar así, pero no es mi manera. ¿Mi manera cuál es? Y bueno, esa es la búsqueda, en realidad. O sea, creo que va a ser eterna esa búsqueda de cómo es mi universo y de cómo es mi universo ahora, porque por ahí dentro de 20 años es distinto. Pero bueno, eso, trato de ser como lo más fiel posible a lo que me sale, sin forzar. Muchísimas gracias por estos minutos, Candelaria. No, por favor, muchísimas gracias a vos por el espacio y por el interés. Quedamos entonces, para recordarle a la escucha atenta, quedamos a la espera del vinilo, por dentro del sello Sonamos, que dirige doña Juana Molina, que tu segundo disco se va a transformar en vinilo, con todas esas dificultades que contaste al respecto y tantas maravillas. También quedamos a la espera de ese nuevo material que venís trabajando y que ojalá se formalice en un tercer disco y todas las, no, y todas las cosas que podamos enterarnos, que la gente te encuentra obviamente por todas las redes, por Spotify para escucharte de punta a punta, con tus colaboraciones con otra gente también, y también en YouTube, Instagram y todos lados, Candelaria Samar, para disfrutarla y para seguir conociéndola. Gracias de vuelta. Bueno, no, muchísimas gracias. Un beso. Un beso. Escuchábamos a Candelaria Samar y la seguimos escuchando porque nos metemos justamente con ese material con el que estábamos hablando que se publicó recientemente en YouTube. Se llama El formato de las cajas y de ahí escuchamos Visión. Es es esa puerta el camino para empezar? Alguien se acerca y pretende, aunque sea, entrar. Si lo dejas y liberas, no pretendas volver y encontrarte tal cual estás. Voy a planear una escena con luz real. No hay referencias que pueda tomar. Solo su río le daba un...